mataste mi corazón. Como al humo de un cigarrillo mataste nuestro amor. Maldigo aquel momento en que tuve que amarte así. No pensaba llorar por nadie como ahora lloro por ti. Thank you.